Adriana Domínguez, que es titular de Judiciales, y que le damos los buenos días. Adriana, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio. Un gusto hablar con vos y poder compartir con toda tu audiencia. Muy bien, bueno, un gusto nuestro. Muchas gracias por atendernos y contanos un poco qué está pasando, cómo se está organizando esta caravanazo. Bueno, como vos dijiste recién, es una jornada muy importante. Mañana 4 de noviembre, el Frente de Unión Estatal, que en realidad no es algo que nació hace muy poco, sino que nació al calor de los últimos años del cornejismo, de esta situación que vivíamos los trabajadores estatales, de asedio, de acoso, de persecución, de la protesta y demás. Bueno, nace la necesidad de la unión de los estatales, y bueno, a partir de ahí, y con la situación de que estamos llegando a fin de año, sin tener el aguinaldo pagado de junio, o en muy pocas compañeras y compañeros, con un diciembre incierto, en donde tampoco sabemos qué va a pasar, y por supuesto, nada de aumento ni de reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del Estado que han sostenido esta pandemia durante todos estos meses. Es más, no solamente no reconocimiento, sino permanente acoso, ataque de parte de funcionarios, los medios que están también pagados por el gobierno de Suárez y demás. Cuando uno tiene que entender, nuestro pueblo principalmente, que el Estado no es algo o una perilla que se sube y se baja para que funcione. Es un Estado que, gracias a sus trabajadores, avanza en la educación, avanza en la salud, avanza en justicia, avanza en temas de servicios como recolección de residuos y demás. Entonces, es muy importante que la gente se haya dado cuenta que la pandemia significó que sin trabajadores no hay economía, sin trabajadores no funciona el Estado, que es tan importante para nuestra comunidad, y que sin trabajadores tampoco habrá más democracia. Así que bueno, estamos en esa línea, en pedir la apertura o la reapertura de las paritarias, porque en realidad se iniciaron en febrero, llegó la pandemia. Yo digo siempre, la mejor de las excusas cuando quieren acomodar algo que está mal, llegó la pandemia, entonces bueno, eso acomoda todo, pero la verdad es que en febrero, antes que se hablara del confinamiento, ya teníamos 2 paritarias fracasadas, se terminan unilateralmente por la patronal, que si lo dispone, y así avanzamos durante todo el año como pudimos, soportando la inflación, soportando los ajustes que el mismo Estado hizo y venía haciendo en los años anteriores de Cornejo, porque realmente uno como trabajador estatal, sobre todo en las compañeras y compañeros de educación, de justicia que desinfectaron, de salud que perdieron la vida, escuchar a alguien decir que, bueno, se jacta de haber echado 9.000 trabajadores estatales. ¿Qué hubiera pasado si esos trabajadores estatales hubieran sido repuestos en caso de jubilación o algo así? ¿Hubiéramos perdido tantas compañeras y compañeros? ¿Hubiera sido tan difícil llevar adelante para las trabajadoras y trabajadores esta situación? Bueno, son cosas que hay que poner en la mesa de debate. En el caso de Judiciales, pedimos el convenio colectivo ya, un derecho constitucional, un derecho reconocido 2 veces por la OIT y pedido al gobierno del Estado Nacional que lo revise y que le dé lugar al convenio colectivo nacional. El Poder Judicial es un poder muy difícil, muy oscuro, muy antidemocrático. Para ellos sentarse con los trabajadores es algo muy muy poco habitual, no es algo que ellos les agrade, así que bueno, estamos peleando por eso, estamos peleando por la regulación del teletrabajo, en donde ya el patrón se ha metido en nuestra casa, que era lo que le faltaba. Entonces, bueno, y después con democratización de los SEP, la verdad que el papel que jugó nuestra obra social, que está sostenida en gran parte con nuestro salario, ha sido paupérrimo, vergonzante. Ha dejado a muchas trabajadoras y trabajadores sin coberturas, sobre todo en este momento tan difícil. Así que, bueno, como dice muchas Sabina, nos sobran los motivos. Muchas cosas, y que bueno, tiene que ver también con este frente estatal que están gestándose. ¿Cómo viene esto? Porque al final son muchas las reivindicaciones, al final no son tan diferentes entre cada uno de los sectores, podemos decir, o cada uno de las tareas que se realizan dentro de trabajadores estatales, ¿no? ¿Cómo viene esta organización? Bueno, viene muy bien. Viene con muchas ganas de pelear, también con mucho hartazgo de parte de las compañeras y compañeros sobre el maltrato que hace el gobernador, el presidente de la corte, el sector de diputadas y diputadas del oficialismo, y bueno, con ganas de salir a pelear por defender nuestros derechos, conquistar nuevos. Y bueno, el frente, la verdad que era una necesidad imperiosa, como te dije, que se gestó durante el gobierno de Cornejo y hoy ha levantado y tiene más sentido que nunca. Es una jornada de lucha y unidad. Los trabajadores y las trabajadoras estatales, también con adhesión de organizaciones sociales y demás, salimos todos juntos adelante y peleando como lo hemos hecho históricamente. Así que bueno, no es para nosotros una batalla más, sino que es la continuidad de una larga batalla de hace muchísimos años que han dado los que nos precedieron. Así que bueno, tratando de que no se ajuste más el Estado, que es una tradición del gobierno anterior y de este gobierno, que es solo una continuidad de la política de ajuste. Así que bueno, todos unidos, tratando de sacar adelante la situación de compañeras y compañeras, y creo que va a ser muy importante con el caravanazo, compañeros de salud que van a marchar hacia Casa de Gobierno, réplicas de caravanazo en distintos puntos de la provincia, y bueno, por supuesto, respetando a rajatabla las medidas de bioseguridad, porque nadie, aparte de nuestro pueblo, sabe mejor que las trabajadoras y trabajadores del Estado, saben que esto no ha terminado. Lo que se cuenta en los medios, sabemos todos y todas que no es tan así. Así que eso lo vamos a cumplir a rajatabla, pero vamos a visibilizar en la medida que podamos y cuidándonos estos reclamos. Había algo que, bueno, que nos ha pasado mucho durante todos estos meses, más específicamente con el sector de salud, ¿no? Pero no sería muy raro verlo en otros espacios, esto de cierto miedo, ¿no?, a decir cosas por parte de algún de trabajadores. Cuando preguntamos, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Cómo viene la mano? Digamos, no, prefiero no decirlo, prefiero no salir, digamos. ¿Cómo se vive eso en su gremio en particular? Bueno, muy interesante tu pregunta. El tema del miedo es algo que también se ha instalado en la mayoría de los sectores del Estado. El Poder Judicial, principalmente, como te dije más temprano, al ser tan antidemocrático, al ser tan oscuro, lleno de oscurantismo, los escándalos que hemos visto en estos últimos tiempos, hace que compañeras y compañeros que viven situaciones muy, muy complicadas, les cueste mucho ponerlas a la luz. Es decir, ellos lo comentan, lo charlan, pero se hace muy difícil enfrentarse con la jefatura, con los mandos medios que le decimos nosotros, y ni hablar con los jueces y juezas. Creo que una de las cosas que también deberíamos tener en cuenta es que en estos últimos años en el Poder Judicial asistimos a la colonización del poder judicial por parte del poder político. ¿Qué quiero decir con esto? En los últimos años, sobre todo en el cornejismo, se nombraron cerca de 200 jueces, juezas, fiscales y fiscalas. Eso significa que por la forma de nombramiento, bueno, habrá que ver cómo actúan llegados los casos. Pero si solamente miramos la evolución de la criminalización de la protesta y el rol del Poder Judicial durante esas causas, imputando a las compañeras y compañeras, procesándolas y demás, no hay mucho más para contar que el Poder Judicial sigue siendo uno de los brazos ejecutores de las políticas de ajuste, persecución y criminalización de la protesta. A nosotras nos preocupa mucho, eso se ve hacia adentro, el miedo de las compañeras y compañeros, pero también estamos convencidos que ese miedo se va perdiendo, se va desfigurando al calor del maltrato y bueno, dentro de muy poquito tiempo no tendrán miedo los compañeros y ellos nos tendrán miedo porque nosotros no tenemos miedo. Así que bueno, vamos por eso. Muy bien, Adriana, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y un abrazo a toda la comunidad de la audiencia.